Nunca, me niego rotundamente, eso es mentira, una vil calumnia. Mi hijo cargaba un bolso, en el bolso portaba los guayos que venía de entrenar. Eso es lo que el niño cargaba en el bolso, él no cargaba más nada. Los fiscales, todas las autoridades deben de recoger todo ese material y investigar bien. Yo sé que mi hijo, antes de morir, lo último que le dijo a un policía que lo acusó, que dijo estaba arriba y lo iba a castigar. Mi hijo ya está muerto, ya está descansando en paz, pero que él tiene que recordar que ahora ya fue un muerto quien le dijo las últimas palabras que Dios le da castigo. ¿Qué fue lo que le dijo su hijo a un policía, su hijo ya mal herido? ¿Qué fue lo que le dijo a este agente de la policía? El policía lo acusaba y lo acusaba, y mi hijo lo último que le dijo fue que Dios estaba arriba y lo iba a castigar, no le dijo más nada. Bueno, doña María, recordemos a qué hora salió su hijo de la casa, qué estaba haciendo ese miércoles, qué fue lo que pasó. Porque el entrenamiento es a las 2, se dirige a la piscina de confamiliar, ahí entrena. Mi hijo sale de allá, él sale de allá cuando ya llega acá al poli, lo mira a los policías jugando. Además que los policías siempre lo invitaban a ellos a jugar, los policías interactuaban siempre con los niños. Mi hijo conocido, entonces él se encuentra con el primo que viene a traer a la niña de la guardería de hermanita. Gracias a Dios la niña ya la habían recogido, no estaba. Y ellos se quedan ahí viendo jugar. Sí, doña María, ¿su hijo salía siempre a qué horas de entrenar? Mi hijo entraba a las 2 a entrenar y salía eso de 3:30. 3:30 siempre. Sí, ¿qué pasa seguidamente ese jueves? Sí, doña María. Doña María. Sí, doña María, ¿qué pasa seguidamente con su hijo? ¿Qué habla usted con él? Mi hijo llega vivo al hospital, mi hijo llega consciente, mi hijo llega hablando, diciendo todo, explicándole todo. Mi hijo lo interrogaban y lo interrogaban en vez de atenderlo, y mi hijo siempre les decía, yo estaba parado, y miré algo que pasó por mi cabeza botando humo, no me acuerdo más. Porque claro, el impacto, el niño se desmaya, y al niño lo recogen y lo llevan al hospital. Eso fue lo que pasó. Sí, ¿y cómo fueron esos momentos? ¿A qué hora se entera usted de este lamentable hecho? Yo me entero cuando mi hijo ya está en el hospital, a eso de las 4 de la tarde, porque eso todavía no era las 4 cuando pasó eso. El niño llega a las 4 a los 3. Señorita, ¿cómo está? Vamos, Carolina. Sí, su hijo llega al hospital, ¿y qué pasa? Mi hijo llega al hospital, llegan los heridos todos, a mi hijo es el último que me lo atiende. Mi hijo se quejaba con mucho dolor en el abdomen, mi hijo tenía múltiples heridas de todas las esquirlas en el cuerpo, mi hijo se quejaba mucho, mi hijo tenía el oído izquierdo que le botaba sangre, y a mi hijo no me lo atendieron. Eso fue una diligencia médica. Mire que mi hijo recién a las 9:15 se agrava. Recién ahora sí le ponen cuidado, porque solamente le habían, mire que le ponen el suero, iban a las 9, recién le ponen un suero, un antecalor, fue lo único que le hicieron. Para recién, cuando ya a las 9:15 de la noche, que mi hija se convulsionara, ahí se va a atenderlo. 45 minutos y mi hijo muere. ¿Su hijo duró 5 horas logrando sobrevivir? Sí. Doña María, ¿y cuánto tiempo duró sobreviviendo su hijo? Mi hijo desde que entró le pedía ayuda, que no lo dejaran morir. Me decía, mamá, no me dejes morir, no me dejes morir. Y le decía, mi hijo, yo no soy doctor, yo no soy médico para salvarlo, le decía yo. Pero mi hijo, después de Dios y los médicos hubieran atendido a tiempo, mi hijo se había salvado. Porque mi hijo les pedía, por favor, no se podía mover el niño, yo tenía que moverlo porque ni la pierna, todo eso. ¿Cuántos años tenía su hijo, doña María? Mi hijo cumplió 14 años el 2 de abril. Y el regalo que me pidió fue los guayos en vez de torta. Por eso esos guayos, y esos guayos, me arrepiento tanto haberle comprado esos guayos en vez de la torta. ¿Y qué dicen los agentes de la policía? ¿Qué le manifestaban a usted en el momento cuando su hijo se estaba quejando? Pues ellos lo acusaban y lo acusaban. ¿Qué le decían? ¿Cómo lo acusaban? Tú fuiste, Ángelo, tú fuiste. Me decían así, él no, yo les compro la gaseosa a ustedes, yo le hago los mandados a ustedes. Y hoy, doña María, ¿usted qué está pidiendo de la fiscalía y de las autoridades? Yo lo único que quiero que así como ellos se encargaron de cocinar, de ensuciar la memoria de los niños, así mismo se retraten, así como tuvieron el valor y la osadía de cometer esta infamia sin haber investigado, porque sin haber investigado uno no puede acusar a una persona sin tener pruebas, además que eran unos niños menores de edad, así como cometieron la infamia y tuvieron la osadía de culpar a mi hijo y prácticamente matármelo, porque si por ello no me lo hubieran acusado tanto, a mi hijo lo hubieran atendido a tiempo. Entonces yo quiero que así mismo ellos se retraten y le limpien la memoria a los niños, que hasta que ellos fueron víctimas del conflicto armado, ahora ellos son los terroristas. Quiero que me limpien la memoria de los niños. Eso es lo que yo le pido a las autoridades. Doña María, ¿usted nunca vio que su hijo tuviera alguna amistad de grupos al margen de la ley? Nunca, nunca. Mi hijo era un niño sano. Aquí la comunidad todo lo conoce. Ellos también lo conocen a los niños, porque ellos han jugado todo el tiempo con los niños. Ellos lo conocen. Aquí todo el mundo sabe que los niños son unos niños sanos. Pobremente, pero sanos, gracias a Dios. Doña María, regresemos en el momento en que su hijo es acusado por los agentes de la policía. ¿Recuerda usted qué agentes lo estaban acusando? Le digo que, pues, en la conmoción y todo, nombre no sé, pero el físico yo desde que, o sea, si por ejemplo, llegamos a hacer una audiencia o algo, yo a todos los invitan, y yo los saco, porque en el físico la cara de usted, sí. ¿Esa acusación la hacían delante de usted? Claro, es más, a mí me dijo un policía así, usted es un abogado, y si no lo tiene, que, ¿cómo me dijo? Su hijo que le acusa de ¿cómo me dijeron? El crimen... que el que supuestamente el niño portaba tráfico de armas, yo no sé qué, por paciente, que por crímenes, que no, o sea, una de que yo en ese momento estaba tan confundida que yo no entendí bien, yo no les paré tanta bola. Sí, doña María, ¿a qué hora sale su hijo y se encuentra con el primo? ¿A qué hora? Yo creo que ellos, si no estoy mal, yo creo que ellos se encuentran antes de las cuatro, porque la niña sale a las 3:30 de la guardería. ¿Usted ha podido dialogar con los altos mandos de la Policía Nacional? ¿Qué le dicen ellos? Ellos no se han manifestado, ellos ni siquiera se han dado cuenta que los niños tenían familiares, ellos creen que los niños son muertos indolientes. Esos policías son unas personas inhumanas porque no tuvieron la decencia de acercarse, cómo les está yendo, o en qué les podemos colaborar con los niños, nada. Sí, doña María, el alcalde de Tumaco da el testimonio en el sentido de que, al parecer, guerrilleros de la FARC habrían utilizado a estos dos menores para lanzar el artefacto explosivo. Jamás. Esto nunca se prestaron los niños, esto nunca pasó. Pero, ¿qué estaban haciendo su hijo y su sobrino ahí en esa cancha? Jugando. Porque los policías siempre lo invitaban a ellos a jugar. Ellos le hacían los mandados, le compraban las gaseosas, los mecatos, todo. Doña María Montaño, muchas gracias. Muy amable con esa diferencia de HCB Radio. Y pues, sinceramente, lamentamos este insuceso y el dolor que está pasando su familia. Y ojalá las autoridades logren esclarecer realmente qué fue lo que pasó. Doña María, tenga buen día. Bueno, gracias.